Los seres humanos adultos estamos formados por 206 huesos, 650 músculos, 150 mil kilómetros de nervios y unos 5 litros de sangre, que forman parte de un complejo sistema diseñado para obtener energía y transformarla en movimiento. Bienvenidos a Anfibios Radio, su primera clase de baile por internet. Hola maestro, ¿cómo estamos? Muy bien, buenas tardes. Aquí en una Guadalajara lluviosa, húmeda y de repente con mucho calor, se genera mucha humedad y las tormentas nos traen a todo lo que da. Y llena de tráfico, maestro, porque sí. Hoy por poco y no llegamos. Sí, parece un estacionamiento de la ciudad aquí en Guadalajara. Lamentablemente cuando llueve un poco, como hay tantos automóviles, se hace un caos tremendo, pero mira, llegamos y pudimos llegar pidiendo disculpas a nuestro invitado del día de hoy, pero... pudimos llegar, ahorita me acaban de llamar también para decirme, no pasen por tal parte porque está completamente detenido el tráfico, sí, ajá. Está tremendo. Pero bueno, llegamos, maestro, programa 240, ajá. Ya estamos en el mes de julio. Del 25. Del 2025, con muchos eventos desde el fin de semana pasado. Le agradecemos vía programa a todo el grupo, equipo de La Condena Cumbia. La Condena Cumbia. Que la pasamos genial en su festejo número 16. Esperemos que ya estén organizando el 17. Sí, que se vayan adelantando. Muchísimas gracias. Y sus saludos, maestro, ya para decirle quién es el invitado. Hasta Vargarda, Suecia. Ahí tenemos unos fieles seguidores. ¿Escuchas? Sí. Y saludos, ahí ahorita tampoco está haciendo frío, como es un país muy gélido, Suecia, y ahorita están en el verano, dicen que está haciendo un calorón de 22 grados, pero bueno, no saben lo que es el calor. Han llegado a 27, maestro, y la gente realmente se anda muriendo de calor, ¿eh? Ajá. La verdad es que, así como dijiste, ellos no están acostumbrados a 27, 28 grados, así que sienten que mueren. Pues. Pero están aprovechando... porque ahorita es cuando hay muchas flores, es cuando hay frutos nuevos, hay mucha fresa, así que están contentos por eso. Frutos rojos en general. Sí, pero bueno, te presento a nuestro invitado del día de hoy, que estoy feliz y estoy nerviosa porque no llegábamos, pero tenemos el gusto y la dicha de escuchar a Diego de Santa Feria, maestro. Tuvimos la fortuna de escucharlos el año pasado, pudimos asistir al lunario del Auditorio Nacional, estuvo muy padre, por cierto, llovió bastante. Llovió bastante ese día, sí. ¿Cómo estás, Diego? Hola, ¿cómo están familia de anfibios? Ah, sí. Aquí están muy bien. Oye, felices, ¿te acuerdas de ese tormentón que cayó el año pasado que estaban ustedes en concierto? Sí. Igual fue bonito. Sí. Trajimos la lluvia. Yo creo que fue como la lluvia de la suerte, porque ese día estaba completamente lleno el lunario, disfrutando la música de Santa Feria. Ah, sí, no, totalmente. Así que felices. Felices también porque ya falta poquito para que viajemos a México por cuarta vez. Sí. A reencontrarnos con ese público maravilloso que es el público mexicano, que nos ha recibido muy bien. Y en nuestra cuarta vez, felices, contentos de volver a pisar un escenario nuevo. Como dijiste, la vez pasada fue el Lunario, ahora va a ser el Foro Indie Rock, este sábado 2 de agosto. Santa Feria por cuarta vez allá en México y estamos contentos, ¿verdad? Lo venimos esperando con ansias. La verdad es que nosotros también, porque amenazamos con ir y andamos viendo eso de encontrarnos con ustedes allá, porque son de esos conciertos que nosotros calificamos como imperdibles. No, totalmente imperdible. Santa Feria por cuarta vez allá en México, más encima en el Foro Indie Rocks. Sí. Es algo que no se puede dejar pasar dos veces. La verdad es que no. Yo quiero que nos cuentes, Diego, porque ya no habíamos platicado al aire, ¿qué tal terminaron con el concierto anterior y qué expectativas hay respecto a ese concierto que ya dieron y al que viene, al que tenemos en puerta? Bueno, el concierto pasado en Lunario fue un concierto donde quisimos exponer el alcance de la banda desde un escenario nuevo, desde un escenario de que trajera y que tuviera mucha convocatoria. Verdad que el Lunario estuvo lleno, yo creo que en un 90%, y eso nos dejó bastante satisfechos, contentos también. Nos sorprendimos también del cariño, nunca pensamos que iba que y se lograría tal porcentaje. Son números nomás, pero a nosotros nos dejan bien contentos. El nivel de las reproducciones de las plataformas digitales han subido también. Y eso también nos gusta. Creemos que en México se puede abrir un gran mercado bonito para la banda, así que queremos seguir explorando independientemente cómo nos vaya el 2 de agosto. Queremos seguir pateando las cumbias allá hacia México, así que nada, con harta esperanza, con harta fe también, pero también bien preparados para que ese show sea un show único, espectacular. Hemos ensayado, ahora estamos en un receso, pero ensayamos previo a esto, así que ese día también vamos a tocar nuestro repertorio, pero nos vamos a dar unas, yo creo que unas licencias de poder tocar algo que la gente quiera. Poder tocar temas que no están dentro del repertorio también es bueno, y si se nos suman algunos invitados también poder tocar todo allá en el foro. Oye, Diego, te estoy escuchando y créeme que me estoy emocionando, ya mi cuerpo siente que vibra de imaginarme la calidad de concierto que vamos a tener este año. Yo te voy a mandar mi lista de peticiones de canciones, ya sabes cuáles me gustan. Así que, oye, todo pinta para estar excelente, ¿no, sí, maestro? El indie rock está en una zona muy estratégica en la Ciudad de México, es la colonia Roma Sur. Sí, muy fifí. Muy gentrificada la zona. Sí. Entonces, ahí va a haber público, yo pienso, pues de todo el mundo, ¿no? Fíjate, yo te quiero comentar, Diego, tú mencionas que estuvo lleno a un 90%, pero a mí lo que más me gustó y me impresionó de verdad es ver cómo la gente coreaba sus canciones. A mí esto me impresionó bastante porque yo no sabía, bueno, nosotros no sabíamos la cantidad de público que tenían en Ciudad de México. Era la primera vez que nosotros asistíamos a un concierto de ustedes. Entonces también íbamos esperando a ver qué tal se portaba la gente y yo salí impresionada de saber. Y muy contenta de saber cuántos fans tienen ya en la Ciudad de México enamorados de este proyecto que es Santa Feria. Hoy sí, verdad que yo igual cuando salí a escena quedé anonadado, impresionado, maravillado, porque no es fácil, imagínate que, bueno, acá en Chile no llevamos 19 años, allá en México yo diría que por cuarta vez allá, entonces se vive diferente, pero también uno ve la efervescencia de la banda, ve cómo la música llega allá, toca los corazones, y que la gente se sienta identificada con las letras también es positivo, es rico, marca un precedente importante. Sí. Entonces, felices con todo lo que se está haciendo, el junte con Campas, que salió de una forma súper natural. Nosotros fuimos a comprar tortas mamalonas y nos encontramos. Fue así como súper, como de la nada, y él, bueno, oye, mira, tenemos una banda, sí, yo sé que varios sabían que él tenía una banda, oye, mira, qué tal, qué te parece, toquemos, listo, salió. Con el maestro, los chiquillos escuchaban mucho, hasta que se dio la posibilidad con el tema del maestro Pedraza. Sí, genial. Después conocimos a Asky, que es chileno. Hay un chileno ahí en esa banda, y gracias a ese chileno existió esa coordinación ahí. Mira, están estos chilenos, tocan cumbio con Mendina, a ver, escuchemos, ten un tema con Iyapo, a ver cómo es. Uy, qué buena onda, y Don José también, buena onda. Hoy qué lindo, ya mira, podemos hacer algo. No se dio en ese momento, pero ya después se dio, lo hicimos. El Regreso Amor sonó más que nunca ya en el Lunario. Sí. Fue un momento genial. Se siente el en vivo, se siente la efervescencia de la gente, los gritos, los cánticos, cómo ellos querían más. Los Huskies también vienen con una energía y sí, con un desarrollo artístico impresionante. Entonces es fue como bien parecido vivir como con los Iyapu, lo que nos pasó con ellos también. Fue muy parecido y verdad que pudimos enganchar, las historias de vida musicales eran similares, así que imagínate todo lo que se ha dado ahí de forma orgánica, sin como esperarlo o buscarlo, se ha dado, así que no descartamos que se sigan dando estos roces musicales que nos gustan y quizá en un futuro poder sorprender más. Estoy como con todas las ganas de poder echarle todo el ánimo y si tenemos que ir más a México a promocionar la música, iremos más, así que como que nos encanta México. Oye, pues yo espero que la siguiente noticia que nos puedan dar es una fecha para acá, para Guadalajara, porque acá también tienes muchos fans ya, ¿eh? Nosotros hemos estado platicando, mencionábamos al inicio del programa que este fin de semana estuvimos en un festejo de celebración de aniversario de varios grupos, se juntaron tres bandas de aquí de Guadalajara y... los tres, platicando con integrantes de los tres nos mencionan, es que a nosotros nos encantaría que vengan para Guadalajara, ayudaríamos con promoción y todo esto, así que pónganos ahí por favor en su lista para en un futuro no muy lejano, que podamos estar ahí en sus fechas de presentaciones, por favor. Sí, no, obviamente nos encantaría viajar a Guadalajara. Ahí estamos de a poco abordando nuevos contactos y no hemos podido encontrar un contacto bueno de quizá algún bus que nos lleve más directo, pero sí, obviamente que si en un principio fuimos y no estaba predestinado, ahora con mayor razón tenemos que ir. Nada más que la vida musical aquí en Chile ha estado buena. Hemos hecho harta música, hemos compartido con hartos artistas, tenemos nuestro propio cumpleaños aquí el 15 de agosto en el Movistar Arena, donde son 19 años de cumbia, donde vamos a tirar la casa por las ventanas así, de esa forma, con invitados, un show lumínico, sonoro, audiovisual, afuera y dentro de la arena, así que vamos como con toda esa energía también a México y que en un futuro también podamos presentarnos en varios lados, desde la hija de la Pacha hasta, imagínate, Lunario, en Guadalajara, Monterrey, así que no, expectantes, pero también sabiendo que queremos ir de nuevo. Hay que seguir trabajando, Diego, y sin duda las cosas sí se dan, eso a mí no me cabe la menor duda, así que, ¿te parece si escuchamos un poquito de música? Para que la gente sepa mejor, los que no saben todavía, que sepan exactamente quién es Santa Feria y que la gente sepa que el que no esté en el Indie Rocks este 2 de agosto, que sepa muy bien lo que se va a perder. ¿Te parece? Vamos a escuchar Le Traigo Cumbia. Esto, si yo no investigué mal, fue grabado en el 2011, Diego, ¿es cierto? Sí, como en el 2010 y se lanzó a eso del 2011. Ah, pues vamos a bailar un poquitito con Le Traigo Cumbia y así vamos calentando motores, maestro, ¿le parece? Listo, claro. Vamos a escuchar, por favor. retumba, tumba el camión, el cerro se cerra repartiendo vacuidas, retumba, tumba el camión, en el cerro se cerra repartiéndole a la comunidad, retumba, tumba el camión, en el cerro se cerra repartiendo gato y colidas, baila mi cumbia cartonera, levantando la mano, moviendo la cadera, baila mi cumbia cartonera, invita la palma arriba a la gente de la feria, baila mi cumbia cartonera, levantando la mano, moviendo la cadera, baila mi cumbia cartonera, invita la palma arriba a la gente de la feria. Disfruta tu ciudad, callejea, no solo vayas de un lugar a otro, observa y retrata las imágenes hermosas que a tu paso encuentras. Haz de las calles el mejor espacio social de encuentros, donde caminar sea el lenguaje principal. En Ciudades Caminables hacen estudios y propuestas de proyectos para recuperar el espacio público. Búscalos en Facebook e Instagram como Ciudades Caminables y cada vez que tomes una foto, etiquétalos. Ya empezamos a bailar, Diego. Igual. Oye, yo sé que escuchaste, yo estaba platicando aquí con el chico de controles, quien nos ayuda a hacer magia todos los martes, y siempre le ponemos retos, a ver si le gustan las bandas cumbieras que traemos, y creo que lo conquistaron con la primera canción, así que ya se hizo. Sí, mira, El Le Traigo Cumbia es un disco súper importante porque es el disco que le da como el inicio a este proyecto Santa Feria. Sí. Antes ya había existido la banda, tenía su ruedo, pero creo que el primer disco viene como a consolidar esas ganas de hacer música. Y se reían porque escuché que la gente cartonera. Sí. Acá en Chile es muy común ver gente recolectando cartones. Ah, ok. Para posteriormente venderlo. Ajá. Y ahí generar un ingreso. Entonces, que el pollo hace alusión que también son esas personas de ese estrato socioeconómico que también escuchan mucho cumbia y están más conectados con la música que cualquier otra persona, porque por lo general sus trabajos, no sé si pasa que de repente ven a alguien y siempre está escuchando música en cualquier dispositivo, ya sea en un parlante o en el teléfono, y siempre está ahí escuchando algo. Entonces, desde alguien muy humilde hasta cualquier otra persona puede llegar a escuchar cumbia, así que a eso hacía alusión un poco como el pollo. Ah, es que déjate platico, el lugar de donde transmitimos el programa es una librería y es uno de sus fuertes es hacer libros cartoneros. Entonces, por eso para él fue como tan significativo, porque ellos también tienen que recolectar este cartón para poder hacer los libros. Es toda una cultura que de hecho ya ha trascendido, ya está fuera del país también. Y ellos han tenido que ir a visitar otros lugares donde los libros cartoneros son Chile, la onda. Incluso Chile. ¿Ya fueron a Chile, Pavel? Sí. Ah, fíjate, ya estuvieron en Chile con los libros cartoneros. De los primeros países donde fueron. Ah, perfecto. Qué obole, así que por estamos eso es conectados. Que ajá, le llamó la atención. Y fíjate, ahorita que mencionas eso, a mí una de las cosas que me gusta mucho de Santa Feria es eso, que mencionan mucho en sus canciones este tipo de extractos sociales que son tan importantes para que cualquier proyecto pueda seguir adelante vivo, ¿no? Porque esta gente, quizá haya quien no los cree en el planeta, pero son indispensables. Sí, bueno, ahí están ellos, está la gente de la feria, que acá la feria también es parte súper importante del abastecimiento de la fruta y de la verdura a las personas. Ah, como los mercados. El mercado, de la economía. Y es en la feria donde uno, claro, escucha música. También por eso que decía, quería cumbia casera. Porque la casera es ese cliente fiel que tiene el mercante en la feria. Que se le dice caserito, caserita. Sí. Alguien que ya hay un vínculo, que va siempre. Y no, nada, feliz que pasen por eso. Y también hemos escuchado Santa Fe en la feria, que también hay una conexión, así que imagínense, contento. Es genial, la verdad es que la música es genial, ¿no, maestro? Sí. Esperemos que cuando vengan a Guadalajara en un futuro, pues van a venir aquí a la Rueda Cartonera. Ah, por supuesto, acá los traemos a que conozcan. No, feliz, pues, obviamente, de que cuando vayamos allá, poder hacer algo en la radio y conocer. Sí, tenemos pendiente esa entrevista. Oye, y antes de que se me olvide, Diego, ahorita que mencionaste de cumbia casera, no sé si fue ayer o antier que yo vi una imagen tuya con una playera que dice cumbia casera. Yo quiero una playera de esas. Ah, esas son las de... Ah, sí. Son las de nuestro amigo Punto. Puntografía. Sí, es un amigo de la banda. Puntografía es un seguidor de la banda que uh-huh. tiene su pequeña empresa de camisetas. Sí. Y a este logo de Querías Cumbia Casera. Sí, obviamente hablo con él y le digo que se rife con unas poleras para usted. Sí, por favor, creo que vamos a hacer pedido y ahí hacemos unos intercambios. Maestro, ya, pues. ¿Qué le quiere preguntar a Diego? No, pues, o sea, después de 19 años parece... El tiempo vuela cuando uno se divierte, decimos acá. 19 años son muchos años, pero también muchas experiencias, Diego. Sí, verdad que 19 años son varios días, varios momentos que se entrelazan, varios viajes, varios discos, varios momentos bastante alegres y no tan alegres también que se han vivido. Hemos podido tocar desde hacer beneficios o tocar gratis, como se dice, hasta tocar en grandes escenarios. Entonces la música nos ha llevado desde el lugar más recóndito, desde Chile, desde la Patagonia, hasta, imagínate, hasta México. La música nos ha hecho encontrarnos con artistas como Askis, como los Illapo, Valentín Trujillo, los Jaivas, artistas consagrados, artistas que van naciendo, que tú ves que van naciendo contigo y ya después son tan reconocido, poder hacer música con artistas peruanos, artistas argentinos, mexicanos. Pues fíjate, hacer música con ellos ha sido bueno y durante este recorrido, nada, felices. Yo creo que estoy en un trabajo súper soñado, donde siempre quise estar, con sus contras, así que no, vamos con todas y que sean mucho más. Oye, justo eso te iba a decir yo, qué bonito que por 19 años puedas tener un trabajo el cual te encanta y aparte te pagan por hacerlo. ¿Cierto? No, allá lo pasamos también en este trabajo, nos hemos reído, no ha pasado cada tontera, no hemos quedado en pana. Me acuerdo de la primera vez que fuimos a México, nos quedamos en pana antes de llegar a Tlaxcala, uh-huh. nos quedamos en pana. Y ya fue un buen presagio. Algo nos quería que permaneciéramos en México más de lo que teníamos presupuestado. Sí. Así que, no, bien. Todos nosotros venimos de corrientes musicales diferentes y todo eso converge acá en la banda. Y se nota cada vez que salimos a escena, somos los más felices. Es como que después de todo ese momento a veces corto o largo que se vive, es que lo estamos dando todo y se siente. Y durante estos 19 años siempre ha sido así, así que... Y se siente y se nota. ¿No, maestra? Sí. Oye, pues vamos a escuchar una cancioncita más. Aquí vamos a ya irnos un poquito más adelante. Esto tengo entendido yo que salió en el álbum del Ojo del Huracán en el 2017 y es la canción que se llama Me Voy. Perfecto. Sí, vamos a escuchar y regresamos porque nos están pidiendo una pequeña historia de cómo es que surge la banda. ¿Te parece regresando? Perfecto. Ok. Pensando siempre en lo que quiero, que lo que ya no pisa el suelo, como mi querido abuelo. Y así me marcha el son de la cumbia, lo siento, pero me voy. Y así vegano, vegetariano, defensor de los animales o solo tienes antojo de algo diferente para cenar? Sin duda, Alimentos Veganos Isis es tu mejor opción. Preparan hamburguesas, hot dogs y taquitos de guisado. Y por si fuera poco, tienen los postres más deliciosos, por supuesto, libres de sufrimiento animal. Te esperan de martes a domingo a un costado del edificio de UDG. Y no te preocupes por llegar tarde, se van a las 3 de la mañana. Por esto y su excelente servicio, visita Alimentos Veganos Isis. Búscalos en Facebook y comparte. Regresamos. ¿Qué tal, maestro? De lujo. En la cucumbia. En la cucumbia. Ay, no, yo ya me vi, la verdad. Ya estoy emocionada, estoy feliz. Diego, nos piden que si nos pueden contar, nos puedes contar un poquito cómo es que nace Santa Feria, a quién se le ocurrió, en dónde estaban, surgió de repente. Platícanos un poquito, por favor. Sí, mira, qué curioso haber escuchado un tema del primer disco y después haber escuchado otro de un disco más adelante. Se nota que hay un cambio de postura, hay otro sonido. Sí. Estábamos ya un poco más grandes, había más presupuesto. El estudio cambió, la forma de hacer la música cambió, así que feliz también. Ahí en ese disco donde también se ingresan las primeras melodías andinas, ya ahí donde empezamos a ocupar más quena, más charango. La guitarra también la empezamos a ocupar de una forma más melódica, ya no tan armónica. Así que como que se van abriendo hartas cosas en ese disco. Ya, entonces Santa Feria parte en el 2006. Esta idea de querer hacer música nace de el Pollo, el Yoyo, y con el Chala. Eran compañeros de curso, y ahí nace esa necesidad de querer hacer música solamente por querer hacer música y matar el tiempo. Ok. Se juntan, empiezan a hacer música, y tienen las ganas, junto con más amigos, ¿cierto?, en la casa del Chala, se arma como una especie de banda, y empiezan a tocar en kermeses, en cosas así, cosas más clandestinas, y hasta que surge la necesidad de hacer una banda. Nace la primera banda, la familia Iscariote, que se llama. Ajá. Donde había otro vocalista, y el vocalista, ese vocalista tocaba muchos ritmos, menos cumbia. En las cumbias el Pollo dejaba la batería, pasaba adelante. Ajá. Y el cantante pasaba a la batería. Entonces cuando tocaban las cumbias se notaba una especie como de cambio, algo pasaba, que el público se volvía más efervescente, reaccionaba más, se ponía como más contento. Okay. Entonces, después de darle muchas vueltas, ese es el ritmo que empieza como a predominar en la banda. Pollo se queda como la voz, como cantante, tiene esa voz como de payaso de micro, así que una voz súper nasal, tiene una voz súper nasal, pero también es un timbre que ya es muy característico de él. Sí. Entonces es un timbre diferente, es un timbre que uno lo escucha, es como Barry White. Si tú escuchas ya a Barry White, tú decís, ya, este es Barry White. De hecho, sí. Y tiene como una voz así, como media grave, así como, y tú dices, ya, listo. Es igual acá. Uno escucha el timbre del Pollo y dice, ya, listo, el Pollo que estaba cantando. Esté donde esté, con quién artista, con quién esté, su timbre sí. Es único. Entonces, a mí me después encanta. Nace Santa Feria, pasa por muchos cambios, y ya en el 2010, como digo, en el 2010, cuando nos encerramos en el estudio a grabar, ahí nace la banda. Para mí ese es, ya había nacido antes, pero ya para mí es como que ahora está, como que ya se proyecta como tal, ¿cachai? Como una banda, como ya un disco es más serio, porque un disco necesita organización, necesita composición, necesita entrega, necesita tiempo, necesita tocar, necesita ensayarse. Y necesita plata, que es lo que es con lo que funciona. Entonces también hay una necesidad de reunirse, decir, ya, este es el objetivo, se va a grabar, esto sale, vamos, con todo, ok, y le dimos, ¿cachai? Y de ahí nace. Entonces hasta la fecha son 19 años, y claro, en un principio era como matar el tiempo, una especie como de hobby, pero ya después se volvió tan serio que ya está la familia, también hay familias, tenemos familia, cada uno tiene su hogar, tenemos familia, nos conocimos sin familia, ahora nos conocimos con familia, no solamente a nosotros, sino que también nuestros seguidores, antes uno los veía ahí emborrachándose, ahora están más grandes, con familia, están casados. También las letras de Santa Feria también han ido evolucionando, los ritmos, los sonidos, la música, pero lo que nunca hemos dejado de hacer es que las letras de Santa Feria hablan de amor, de desamor, de conciencia política, de conciencia social, de peda, como dirían ustedes, pero también somos parte de esta economía cultural, de este país. Y por eso es que no nos podemos quedar afuera, y por eso es que siempre para nosotros hacer música con conciencia social también ha sido parte de la identidad de la banda, como Don Satán en el primer disco, como Bájale un Cambio porque habla de la economía, habla de lo que pasa, que todo sube, nada baja. Entonces para nosotros también eso ha sido importante, y hay gente que sigue Santa Fe también por ese tipo de letras. No solamente se sienten identificados con el Gil de tu ex, o en algún día volverás, o el que te vaya bien, sino que también se sienten identificados con estas letras que cuentan lo que realmente pasa. Y no sé si cuando alguna persona extranjera como ustedes escucha estas letras, también se puede dar cuenta de que en Chile sí pasaban estas cosas, y que hay una banda que las puede decir con cumbia, ¿cachai? Entonces suena como que tú estás bailando, pero estás siendo súper consciente de lo que estás escuchando también. Es que, ¿sabes qué? Es lo importante, ¿no? Creo, yo te voy a decir aquí, a Beto lo conquistaron con esto de la cumbia andina, eso a él le gustó muchísimo. Lo sentiste como muy diferente, ¿no? Sí. Y ya que nos involucramos más en las letras, fue así como definitivo, o sea, somos fans, porque es importante hacer canciones que a la gente se le queden muy fácilmente, que las tararees todo el tiempo, pero también creemos muy importante que haya letras de canciones que te vuelvan consciente, y como mencionaste ahorita, que te den a saber la historia de otro país y las cosas que suceden en otro país, porque pues a veces uno está ajeno a esos temas y crees que tu país es el que va más mal de todos, y resulta que no. Entonces, yo lo considero muy completo, ¿no, maestro? Sí. Así que, qué padre. Sí, no, genial, genial. También, bueno, tocamos a veces, sobre todo para la temporada del 18, una canción de Violeta Parra que se llama Yo Canto la Diferencia, que también Violeta Parra, nuestra artista internacional, tiene una letra, esa canción tiene una letra tan poderosa que hasta el día de hoy uno la puede tocar, la puede escuchar, y genera mucho ruido porque todavía está muy vigente, y eso que esta canción es que antiquísima, debe tener ¿cuánto? 40 años, más de 40 años, entonces... hasta el día de hoy se toca. Eso fue un parte de un especial de Violeta Parra, y nosotros decidimos tocar esta canción que no es tan conocida, no es como de los hits de Violeta Parra, pero sentimos que había que tocarla porque hablaba mucho y de la identidad, no solamente de su música, sino de lo que ella, cómo vivía ella la experiencia aquí en Chile. Pues genial, eso es, y me imagino que ya que la gente comienza a corear también, eso es como poner el concierto en otra vibra, ¿no? Porque sabes que la gente lo tiene vigente y que necesita sacarlo, y qué mejor sacar que cantando. Sí, sí, mira, nos pasó también algo muy, muy significativo con, creo que este disco, con el que tocamos recién, o parece que el siguiente, donde está Si Te Marchas, No Hay Manera, que este es el tema donde tocamos con Iyabu, un tema muy significativo que habla sobre la pérdida. Sí. Sobre la pérdida de quien tú más quieres, de un ser querido, y nos ha tocado recibir fotos de tatuajes con la letra del tema. Poleras, ¿cierto? Tazas, y también la foto de una lápida de que alguien enterró a su ser querido con la letra de este tema. Entonces, en un principio la canción nace, está la posibilidad de hacerlo con el maestro Roberto Márquez, en un principio no quería, hasta que una de las nietas le dijo, sí, es Santa Fe, sí, abuelo, dale. ¿Qué te pasa, abuelo, verdad? Así que como que ahí don Roberto, bueno, ya veamos qué pasa, se puso a escuchar y vio que la banda también tiene conciencia social, como digo, están estas letras, hemos ido a beneficios, sobre todo de los detenidos desaparecidos aquí en Chile, lugares como que son las poblaciones más como conocidas aquí en Chile, en la Victoria, Villa Grimaldi, que son poblaciones que para el golpe militar fueron muy importantes, y también Villa Grimaldi, que fue un centro de tortura también, es un lugar muy importante para el país. Entonces, ir a tocar a estos lugares de forma gratuita solamente porque queremos ir a tocar y queremos ser parte de esto, también es que él dijo que sí. Entonces sale este tema, y claro, tiene esta connotación maravillosa, que es plasmar la voz de un gran artista como es Don Roberto Márquez, sí, la voz de Yapu, en esta canción, en una cumbia, ¿cachai? Entonces es su primer acercamiento como a la música más como popular. Lo que hace Yapu también es muy popular, pero él acá, él mismo dice que hay un documental de Santa Feria que está por ahí rondando, uh-huh, donde le hacen una pregunta a Don Roberto Márquez, y él dice que tocar con nosotros lo rejuvenece. Sí, ya escuché yo esa parte. Como recordar lo que era antes. Y además que cuando va con nosotros a tocar no se preocupa de nada, porque él en Iyapu se preocupa de todo. Desde el último clavo que se pone hasta el último que se va. Y aquí no, aquí solamente enchufa su charango, toca, canta, se emociona y nada más. Y es vámonos. Parte de... Claro, es como un músico súper es invitado, hemos tocado en lugares súper extraños, y porque se da esa naturalidad de que, oiga, Don Roberto quiere tocar, y si no, ya voy, listo, y van... Ha ido solo, ha ido con más Iyapu, y tomen, aquí están las guitarras, todo, y se forma toda una onda, y el medio es consciente de que tanto la voz de Don Roberto y la voz de Santa Feria se unen en un solo tema, sí, y aquí la gente llora, se emociona, mira al cielo, levanta las manos. Entonces como hay una catarsis de emociones subfuertes en este tema. Entonces también este disco le da como esa expresión única, como ya de poder lograr como un feat tan importante y que se plasme como, quizás no es un hit como quizás algún día volverás, pero un tema que lo hace súper importante por ser con Iyapu, por tener como estos instrumentos andinos y por ser una canción muy especial. La verdad que sí, pues ¿te parece si la escuchamos, Diego? Sí, por supuesto. Okay. Seguiré, si echas vuelo, en el cielo te encontraré. 3. Maestro, esa canción es de las canciones que tienen el... no sé cómo decir, pero que logran hacer que mis lágrimas salgan de mis ojos. Es fácil para yo. Bueno, aparte. Pero así es, Diego, te juro que esta canción es de las canciones que hacen que mis lágrimas salgan, aunque la cante yo con todo el sentimiento y felicidad. Creo que es una letra súper atinada. Qué bueno, sí. Qué emocionante porque genera eso, sin querer queriendo, genera ese vínculo con la pérdida, ¿cierto? Sí. La cumbia es un ritmo muy cadencioso, muy excitante, pero muy alegre, pero y logra conectar con esto que es una pérdida, es algo difícil de afrontar. Entonces, nada, se hizo bien y sin pensar en lo que pasaría. Sí. Creo que todas las canciones de Santa Feria son así, sin darle tanta vuelta, mira, hagámoslo 3 minutos para que sea hit, o hagámoslo así con coro, o hagámoslo así, hablemos de esto y no hablemos de esto. Como que lo que nos ha pasado ha sido gracias a la vida, gracias a todo lo que se ha trabajado, así que es la misma gente la que nos ha premiado con escucharnos, con pedirnos, con solicitarnos, y claro, se generan estos momentos juntos que quedan ahí para siempre, así que no, feliz. También creo que hemos hecho este tema con un coro, el coro Infanto Juvenil. Oh, eso fue genial, pero ahí lloré más. Sí, este es un coro liderado por mi colega Patricia Contreras, que a la cual le mando un saludo si no está escuchando, si no escucha, igual que quiero que lo sepan que Patricia Contreras ha sido una luchadora, una mujer madre también, luchadora siempre, porque de todos estos proyectos que por lo general no traen, no como traen dinero a la casa, no sé si me hago entender. Sí. Es un proyecto, pero que va más como generando artistas para el sur que no generando otras cosas. Patricia Contreras ha trabajado con muchos artistas, Portavoz, Santa Feria, por nombrar algunos, pero siguen haciendo música con varios ya. Y lo bueno es que aquí uno puede saber que hay jóvenes que se dedican al canto, siempre tiene lleno el coro, lleno la solicitud, es una persona súper exigente también, pero también muy sabia y que quiere mucho a sus alumnos, a sus coristas. Entonces me habló a mí de esta posibilidad, mira, queremos hacer este tema, qué sé yo, más encima en el GAM, que es un lugar súper importante, son las salas en Norte, en un lugar súper como icónico aquí en Santiago de Chile. Entonces son unas salas que están hechas con una acústica envidiable por ingenieros, de verdad, que no se necesita tanta de parafernalia de audio para que suenen, porque suenan solas, suenan muy bien. Y se dio que hiciéramos esto, costó, pero salió muy bien. Ella trajo a todos sus alumnos desde el sur a Santiago a grabar esto, venían medio cansados y todo, pero ahí pudimos conocerlos y todos tienen su historia. Por lo general se da que los músicos también son gente de escasos recursos, no todos, pero la necesidad de hacer música y del artista, por lo menos en Chile, nace de que parten siendo personas de escasos recursos que ven en la música una oportunidad de contar lo que les pasa, de salir del ocio, del hambre en el cual se vive y de la población hacia y cantar lo que a ellos les pasa a través de sus canciones. Así que nada, véanlo, si lo pueden ver, está en YouTube, el coro Infanto Juvenil junto a Santa Feria. Claro que sí. Por cierto, Diego, Yapu va a estar aquí en Guadalajara en octubre. Ya está una fecha en el concurso Santander. El 10 de octubre. Sí, es, ahorita que estamos hablando de eso me acordé y sí, va a estar aquí, ya está agendada la fecha para el 10 de octubre en el Conjunto Santander de la Universidad de Guadalajara. Buena, si quieren les hago el contacto ahí porque conozco a Osvaldo y Osvaldo sí. Es el manager de... Agradeceríamos, Diego, porque yo he buscado, pero la verdad es que no había encontrado la forma de comunicarme con ellos, pero sí, sí te lo agradeceríamos mucho. No. Sí, yo les hago ahí el paro y les hago ahí la conexión para que quizás salga alguna cuña, como se dice aquí en Chile, uh-huh. Alguna notita, alguna sí. Cuña para los medios, claro, y si va desde mi parte también ahí, yo les platico a Osvaldo cómo es este medio y nada, y para que también lo puedan hacer con ellos, aunque sea cortito, por último también ir al show. Ay, sí. Para que puedan disfrutar ahí a Luis Yapu en vivo y en directo. Excelente. Oye, Diego, pues ya no nos queda mucho tiempo y antes de que todo esto suceda y de que sigamos platicando tan interesante, vuélvenos a invitar, por favor, convéncenos a todos, dinos por qué debemos estar este próximo 2 de agosto allá en Ciudad de México en el foro Indie Rocks, que es un muy buen foro también, sí. La acústica es muy buena ahí. Pero dinos, por favor, convéncenos, no nos digas todo porque la sorpresa es lo que lo hace a uno moverse, pero dinos, invitados, todo esto que ustedes tienen planeado para el público de Ciudad de México. Familia de Ciudad de México y de Guadalajara, ¿cómo están? Somos Santa Feria y los queremos dejar invitados porque volvemos a México, nuestra cuarta vez allá en México. Será maravillosa y se vivirá este sábado 2 de agosto del 2025 allá en el Foro Indie Rocks, un lugar maravilloso, Zacatecas 43, allá en Ciudad de México, Santa Feria por cuarta vez allá, un show único, un show especial, un show con tiempo, de larga duración, donde vamos a poder repasar toda la historia de Santa Feria, va a haber merchandising, van a haber invitados. Va a ser un show de pe a pa, como se dice acá, maravilloso. Yo los invito, las entradas están a través de la plataforma Fiverr y va a ser un día maravilloso. El Huracán Bailable desde Santiago de Chile va a viajar en avión porque ya están los pasajes comprados, ya está la fecha, así que va a ir sí o sí. México, nos vemos sí o sí este 2 de agosto allá en Foro Indie Rocks. ¿Qué día vuelan a Ciudad de México? Vamos a volar el día 31 de julio. Ay, qué bueno que van a tener ahí un día para poder descansar un poquito, tomarse un pulque o algo así, ¿no? Muy rico. Sí, no, yo ya estoy en comunicaciones con mi amigo personal, Beto Pasos, que también es un artistazo, hace cuadros y todo. Y nada, llego allá y lo primero que me quiero comer es un taco al pastor con una caguama indio, que eso a mí me encanta, la india. Sí, compartimos. Como un saborcito. Acá no se vive, no he pillado por lo menos algo similar, así que nada, y obviamente con su mezcalito siempre, así que nada. Quiero llegar y empaparme al tiro de México, llegar, ya tenemos más experiencias y que ya hay varios músicos que tienen su chip, tienen su número, ya llegan allá y tenemos amiguitos allá, así que apenas llegamos, listo, salimos y para nosotros ese es como vivir el descanso. Conectarse aún más con México, saber cómo están, y ahí creo que en vez de descansar, de llegar a dormir al hotel, uno deja al final es para que las maletas estén arriba de la cama y nosotros salir, poder aprovechar al máximo México. Es que, ¿sabes qué? Ciudad de México tiene... Nosotros viajamos normalmente dos veces al año a Ciudad de México y buscamos que siempre haya algún concierto. Entonces, para nosotros, el concepto que tenemos de Ciudad de México es que tiene una magia impresionante en la cual tú llegas a la ciudad y no sientes el cansancio. Tú lo que quieres es ir y comer lo que no puedes comer en tu lugar natal, ir y bailar, conocer más gente, saber los espectáculos que hay allá que no hay en tu ciudad. Entonces, creo que compartimos esto que estás diciendo ahorita, porque nosotros también llegamos, aventamos mochila y vámonos. Así que seguramente vamos a coincidir por ahí en algún lugar y nos vamos a tomar unas muy buenas fotos, Diego. No, obviamente sí, sí coincidimos, obviamente que sí. Yo allá en México no descanso, duermo nomás un par de horas, ajá, ya listo, y salgo aunque esté de madrugada. Para mí la madrugada también se vive allá de una, sí, forma muy diferente, impresionante, como que empieza de nuevo la ciudad. Apenas llego ya se siente ese olor como a tortilla, que acá sí, que en una primera instancia era como, uy, todo huele a tortilla, después llegué a Chile, es como, oh, y despertaba todos los días y decía, oh, ese olor, pero ahora llego a México y lo siento al tiro, aunque sea en el aeropuerto, ajá, es como mental ya. Sí. Yo sé que en el aeropuerto no hay ese olor, pero uno llega hacia México y, oh, ah, olor a tortilla, qué rico ya. Sí. Yo que así ya... llego y que quiero que solamente pasar luego por la Policía Internacional, ya luego, listo, voy, compro mi chip, Beto, estoy aquí, llegué, ya, nos juntamos allá al hotel, llega hasta allá, vamos, dejo la mochila, oye, ¿qué vamos a hacer hoy día? Ya, libre, listo, vamos, cada uno agarra su moto y, como se dice acá, cada uno agarra su moto y va, y listo. A disfrutar. Y todo así. No, eso del ir a Tepito, ir a Lagunilla, sí. Me acuerdo que una vez estábamos compartiendo con José de los Huskies en Tepito. Estábamos echando ahí unas chelas y todo, sangrías y todo, y pasó este caballero, el que anda con la electricidad. ¡Ay! La electricidad. Y, oye, ¿qué pasa ya? Oye, aquí, bueno, ya, jala. Sí, dale, ya, listo. José, ajá, uy, ¿quieren? Ya, sí. Entonces hicimos una rueda gigante, varios músicos no quisieron porque no les gusta. Después creo que como dos extranjeros dijeron, oye, ¿nos podemos poner nosotros? ¡Ah, claro! Sí, pues, dale. Nos tomamos todos de la mano y empezó el caballero. Y, uy, qué... fue una sensación muy extraña. ¡Dale, súbele! ¡Ay, qué va! Gritando todo así, gritando, ¡ah! Y toda la gente así como sacando fuego. Teníamos el griterío ahí, ajá, sacando fotos, haciendo videos, y uy, que de verdad, yo que estaba un poquito ya movido ya por tanta caguama, como que se me pasó, y nada, bien, fue como tan chistoso al final, no, le dimos una buena propina al caballero, se fue contento, nos pues sacamos, claro, fotos con el caballero también, y son experiencias que nos ha llevado a, porque acá en Chile no hay eso, ¿cachai? Entonces son, okay, experiencias que yo les cuento a los muchachos, uy, oh, no, qué bacán, que sí, mira, si tú tenés que ir allá, ándate, Pito, anda allá. Cada vez que, como que se parece mucho al persa, pero allá también venden cerveza. Acá en los persas no venden, se está empezando como a hacer, pero no es tan común. Ah, pero okay, allá está DJ, pues, allá en, sí, Tepito. Es impresionante. Sí, a mi esposa le encantan hacer esos collares con mostacillas que hacen. Ajá. Que la técnica huichol, parece que se llama. Sí, birrárica. Sí. Y le encanta, y nos encanta la plata mexicana, o sea, la joya mexicana, la plata, la calidad de la plata. Sí. No, y disfrutar, yo me llevo de esa mayonesa McCormick, me llevo de esos potes grandes, me encanta, y paletas payaso, a las chiquillas me encanta paletas payaso, y Miguelitos para la michelada, llevo Miguelitos, llevo una bolsa llena de Miguelitos, y aquí a mis amigos les encanta, oye, dame esta cosita que tenía que se llama Miguelito, ya, sí, y la echan a la cerveza, les encanta, así me... Cada vez que vengo acá, hacemos la noche mexicana, vengo de vuelta, saco el mezcal, saco las tortillas, vamos comiendo, y me llevo a Chile, porque en Chile hay muy pocos proveedores y es muy caro, pero me llevo, mi amigo Beto, vamos a un lugar donde las venden ahí mismo, uh-huh, y las meto a la maleta, no importa que vengan, no sé, ya al vacío, las meto igual, y la maleta después llega con ese olor, habas tortilla, oh, qué rico, y me hace recordar. Así me imagino que cuando llegas a Chile, eres de los hombres más esperados en el aeropuerto, todo el mundo quiere que estés de vuelta ya, ¿no? Sí, no, acá las chiquillas, no, papá, paleta, ¿cómo te fue? Ya, dame mis paletas, payaso, por favor. Ajá, dime qué me trajiste, no me platiques tanto. Sí, no, ellas les gusta las poleras que también llevo, las sí. máscaras, trae una máscara de luchador. Creo que esta vez voy a ir a ver una lucha porque me había quedado pendiente, así que le dije a Beto y ya programamos una salida a ver las luchas. Te vas a volver loco, Diego, eso es maravilloso. Nosotros somos fans de la lucha libre y es sí. desestresante, es toda una terapia, es maravilloso. Sí, pues viste, así que, no, genial, genial, genial, genial poder volver. Y ya, bueno, esperemos que sea el cuarto viaje de muchos allá sí. a México. Sí. Así que nada, bien, feliz. Así que invitados, mi gente, nos vemos allá el sábado 2 de agosto en el Foro Indie Rock Santa Feria, el Huracán Bailable en vivo va a llegar desde Santiago de Chile a tocar la cumbia casera, a revolucionar el Foro Indie Rock. ¿A qué hora tenemos que estar ahí, Diego? Ojalá, no sale la hora, pero yo creo que como a las 9 va okay. a empezar. Okay. Sí, no tengo tanta info. Si quieres, después te dejo pasado el número de Álvaro. Sí, por que favor. Es la persona de México que nos está sí. viendo todo. Sí, sí, de así hecho ya tengo yo comunicación con Álvaro. Ah. Ya. Sí, sí, sí. Bueno, yo consigo la hora para estarlo publicando eso. Acá y que la gente sí. esté enterada. Yo diría las 9, pero Álvaro tiene la información quizá más clara. Yo digo las 9 porque la gran mayoría de los conciertos son a esa hora. Sí. A esas horas, pero... yo creo que lo más probable es que sea a las 9, pero Álvaro es el que tiene ahí la información más fresca. Ok, pues tristemente tenemos que dar fin a este programa y antes de despedirnos te voy a platicar, vamos a escuchar lo que para mí hasta ahorita es lo más reciente de Santa Feria, que ya en otra ocasión yo quiero que nos platiques sobre este platillo de papa a la huancaína. Pero ya después nos platicarás, o ya si nos vemos allá en Ciudad de México, lo grabamos para que la gente de acá sepa de qué se trata. Pero estoy en lo cierto, ¿es lo más reciente que tiene Santa Feria ahorita? Sí, lo más reciente, papa a la huancaína, este plato de la cocina peruana, también muy disfrutado aquí en Chile. Junto, este es un feed, este es el tercer feed con un artista peruano. El primero fue con los Mirlos, el segundo con... un artista ahí con Ray John, y el tercero ya es con nuestro amigo Mauricio Mesones, que es un cantante espectacular en México, es una de las nuevas voces de la cumbia, así que con él este tema, el nuevo tema de Santa Feria, Papa a la Huancaína. Okay. Quienes puedan disfrutar del platillo, disfrútenlo porque es maravilloso en los restaurantes de comida peruana allá, y así que si pueden hacer la receta y les va a encantar, o si vienen a Chile a probar, mejor, si van a Perú, todavía más. Ok, pues Diego, de verdad, muchísimas gracias por haber aceptado esta llamada, por estar con nosotros, nos vamos a abrazar muy pronto y pues esperemos que sea un sold out, si se puede, acá en el Foro Indie Rocks, vamos a estar pidiendo por eso, para que se arme una fiesta tremenda. Eso. Muchas gracias, familia de Amphibious, maestro, a gracias. Ti, Mercedes, a todos gracias, los que escuchas de Amphibious. Conéctense a la radio, pidan los temas de Santa Feria. Claro que y nos sí. vemos pronto ya en agosto. Que estén muy bien, que tengan una excelente tarde. Ok, no me cuelgues, Diego, y seguimos en contacto. Okay. Vamos a escuchar. Gracias. lengua entre lo más ancestral, sazón de lo personal, una mano ejemplar, enseñando que en la vida es mejor condimentar. Papa la huancaína, papa la huancaína, que cocinó mamá para toda la familia. Bailar es soñar con los pies. Nos escuchamos la siguiente semana. Anfibios Radio.